Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Año político, año electoral, esto va a estar atravesando, como decíamos antes, la actualidad, el año en la Argentina y, por supuesto, el año acá en los micrófonos. Va a estar también, así como decía yo, que se peleaba lo preelectoral con lo judicial, acá lo económico y lo electoral van a estar codo a codo. Yo decía que tenía antes algún reparo, porque ojalá, afloje un poco esta cosa áspera y tensionada una vez que se conozcan los candidatos. Yo tiendo a creer que en algún momento lo judicial y lo electoral van a estar muy mezclados, porque se va a usar, entre comillas, lo judicial, o se va a aprovechar, usar o aprovechar, cualquiera de las dos opciones, lo judicial para incidir en lo electoral, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver. Es difícil saber hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Sí, claro. La impresión, la lógica, debería indicar que habría que ponerle un freno a lo judicial, de esta manera desaforada en que se había lanzado. Sí. Dejar de caer en la tentación de lo judicial, ¿no? Claro. Exactamente. La tentación del carpetazo. Claro. Es que inclusive todavía, hasta ayer mismo, bueno, hasta los últimos días, siguen habiendo carpetazos, ¿no? Uh-huh. Yo la sensación que tengo es que en la medida en que se vaya abriendo el proceso electoral, por propia decantación lo judicial va a quedar en un segundo plano. Sí, sí, muy posiblemente. Muy posiblemente. ¿No? Ahora, bien, hay una gran intriga en el escenario político argentino, que no pasa por lo electoral, sino lo postural de la Presidenta de la Nación. A ver, lo postural ampliaremos. Claro, es decir, cómo vive ella este embarazo a la inversa, ¿no? Estos 9 meses, ajá, en el cual tiene que asumir el fin de una época de su vida y en forma drástica, que es haber llegado a la cumbre del poder político durante 2 periodos y tener que dejar ese lugar. Sí. Es un proceso de, llamémosle, de dolor. Es un proceso de velorio que tiene que atravesar. Y la forma en que ella lo haga influye mucho sobre la sociedad. Sí. Es decir, si ella se enoja ante esa situación y lanza discursos teñidos de acusaciones, enojada, tensa, qué sé yo, me parece que eso va a afectar mucho a la sociedad, va a afectar a sus candidatos, va a afectar a todos, digamos, ¿no? En lugar de tener un discurso más ecuménico y más democrático. ¿Cuál de las dos Cristina vamos a ver? ¿No? ¿Cuál de las dos Cristina vamos a ver? Sí, por ahí en algún momento vamos a ver las dos. A mí me parece que está necesariamente, o necesariamente por cómo evalúa y ve y siente el poder, jugando a las dos cosas, ¿no? Me parece que está absolutamente concentrada en lo que va a pasar después, en su salida del poder, en cómo seguir siendo el poder después del poder. Sí. Y que sobre eso, o en función de eso, es su actitud de hoy, ¿no? Que en algunos casos me parece políticamente muy interesante. Digo, la atención, todos sabemos que la presidenta tiene decidido quién va a ser su candidato. Ya, lo tiene. No es que todavía no decidió, lo tiene. Sí. Lo que está haciendo es actuando en función de mantener esa tensión entre dos posibles candidatos, porque la pregunta es, ¿la presidenta juega a favor o en contra de Scioli? Y lo amplío, ¿no? Si hoy fuera Scioli el candidato, todo el mundo le estaría pegando a Scioli, ¿no? si Oli fuera ya ungido candidato al oficialismo, toda la oposición estaría esmerilando a Scioli. De alguna manera esto lo protege, sí. ¿Sí? En el caso en que Cristina fuera a elegir a Scioli. Y si Scioli no fuera a ser el candidato del Frente para Victoria, ¿qué pasa con Scioli? ¿No? Y, ¿en qué deriva Scioli? Y esa es una la pregunta del millón, ¿no? Deriva en, ¿va por afuera? ¿Arma una fórmula propia, un partido propio? Claro, porque el tema es que Scioli por afuera le roba votos a los opositores al gobierno. Y también al gobierno. Menos. Mi sensación es que le roba menos. A ver, mi sensación... Yo creo que Scioli por afuera no hay Scioli. Yo tampoco lo creo. Pero digo, no creo que esto ocurra, quiero decir. Pero lo que digo es que, así como la ciudad de Buenos Aires no tiene mucha incógnita, uno podría afirmar hoy y guardar la grabación y decir gana el PRO. ¿Mm? Sí. Uno podría imaginar que el candidato que Cristina bendiga va a ser el que todo el caudal de votos del kirchnerismo vaya y vote. Sí. Independientemente de quién sea, ¿no? Alguno con algún extra, otro menos. Y Scioli, como es el candidato menos kirchnerista del kirchnerismo, podría robarle algún votito a Massa o a Macri. Porque hay una cuestión de estilo, de perfil, de cosas que se asemejan. Hay un andarivel muy finito entre todos los candidatos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre seguro. Randazzo y Macri o Domínguez o Massa? Pero hay un punto que hay que tener en cuenta, que es la estructura legal. ¿De quién es la marca Partido Justicialista? Sí, claro. Esa es la gran discusión. Sí, igual la marca es Frente para la Victoria, ¿no? Está bien, pero el Frente para la Victoria... Supongamos que Scioli no va por el Frente para la Victoria. Supongamos que Cristina lo bendice a Randazzo. Sí. Opción más que probable. Sí. ¿Sí? Y Scioli dice, bueno, entonces yo voy con mi fórmula. Sí. ¿Con qué estructura partidaria? Porque no. el PJ va a estar adentro del Frente para la Victoria. No, bueno, puede ir en apoyo de alguien y listo. ¿Cómo en apoyo de alguien? Sí, bueno, en el 2000... en las últimas elecciones estuvieron a punto de acordar Scioli y Massa, estuvieron coqueteando. Ahí estamos, vamos bien. Yo creo que ahí se abre una opción de una asociación, una convergencia Scioli y Massa. Como si fuera una convergencia... Yo no descarto. Menem Cafiero, ¿no? Una convergencia así, digamos, frente a lo que era el aparato, Herminio Iglesias, Vittel, toda esa historia. Yo no descarto que Scioli sea el candidato a presidente por el Frente Renovador. Ah, no, eso es una granada, te quedó la espoleta en la mano. Yo no descarto que Scioli sea el candidato a presidente por el Frente Renovador y más el candidato a presidente y más el candidato a gobernador. Bueno, no, esto va a quedar grabado igual que lo anterior, ¿verdad? Y después lo puedo ampliar. Después lo podemos ampliar. Sí. Me parece que un pequeño respirito, dame para digerir un poco y reacomodar las fichas de esto... Y lo desanudamos, ¿sí?